amigo? ¿Cómo le fue ahora? ¿Cómo le fue ahora? ¿Bien? ¿Cómo le fue? ¿Bien? Bien. ¿Bien? Ah, sí. Sí. La amiga, la ropa. No sé, ahorita voy a ver. Voy a ver ahorita. Gracias. Para el seminario, para tardar. interesado, ¿eh? Sí. Madre mía. ¿Y si vino a comer algo ahora? Sí, la café. Ah, está bueno. Sí, está bien. Ni cuenta me da, pues desde que no salía. Sí, como ayer no hubo, pues, ¿eh? Sí. Yo también dije, a lo mejor no voy a ver ahora con gente. Sí. Es que bueno que sí hubo, pues. ¿Cómo? Sí, se supone que sí. Mamá me ha copiado. Necesitaría hacer agujeros y no, a lo mejor no se puede. Parece que no, parece que parece que sí.

pasó, compadre? ¿Ahora sí pudiste ir para allá? Para allá, para... ¿Ese pantalón ya lo traías? Sí. Ah, no, pero yo te digo porque no te lo había visto. Es que te lo habían pasado ahora, o que lo habías ido a recoger ahora. Te di un puño de ropa. Ajá. Porque... mi amiga que me lavó la ropa, a las 4:30 le me dio la ropa, de comer. Sí, me dieron de comer. Sí, hubo, qué bueno. No, dejé por darme un arrocito. Chilaquiles, creo que un pollo ya, fue sencillito, pero ando con la barriga bonita. Qué bueno. Qué bueno. Con pan, ¿verdad? Me quitaron todos los picores, me corretearon, mal. Yo como no podía correr ahora, me hacen apañar, me quitaron todo. Nomás empecé a apañar una bolsita con una cosita. ¿En la calzada? Sí. No, pues mejor allá, porque ya no estoy con esa preocupación. Sí, hombre. Ahí vas a lo seguro, cabrón. Ahí nunca vas a perder. Trabaja uno, pues, ¿verdad? Sí. Miren la nubesota que se viene. Y ahora sí va a llover fuerte, creo. O por lo menos. pues hoy es domingo, ¿eh? Hoy es domingo, ya me acordaba. Sí, vengo el domingo, más mi apoyo también los viernes. Ya me noté. Ah, te voy a elaborar una camisa. Ah, seguro. ¿Te has tenido jabón? No, de hecho jabón no. No, para... A ver. Para bañarme. ¿Pero con ese? Thank you. me dijeron que la bomba de este lado es la que... ¿Eh? La bomba de este lado está funcionando. Sí, la apaga una y nada más la otra. Aquella desconecta y nada más deja conectada esta. No, esa no. No, es la primera. Sí, es la que saca el agua de allá, ya se está tirando el agua de aquí. Esa, desconéctala. Desconecta esa. A ver, te voy a desconectar acá. No, pero está lloviendo, está quiere llover, ¿verdad? Está llenando, ustedes se deben de bañar hasta las 10 de la noche. Pero eres como la chingada. No, ya está una ahí desconectada. ¿Cuál desconectada? De acá. De este lado. Esa desconectada. Ahora conecta eso. Ya se está tirando el agua de aquí. Ahora surte esa. Debe bañar hasta las 10, no ahorita. Nada de agua. Nada de agua. Nada de agua. ¿Qué? Tardas y salirse con el pulmón de los que pongo. No. Oye, ahorita le voy a seguir con la lista porque me acordé de otra cosa. Ah, pues está muy fácil. Ese es tomar el 176. Camión. Se toma por la calle Leandro Valle. No, la calle que está enseguida es la calle Libertad. Hay tres calles que están así, ¿no? Están así. La calle Libertad. ¿Pues antes de cruzar la calzada? Después de la calzada. Como dos cuadras más para arriba. Leandro Valle, corre así. Es así paralela a esta, pero está como dos calles para acá de Revolución. O sea, te vas por Revolución, llegas a la calzada y te vas una calle que es donde está a un ladito de la construcción, donde están haciendo la línea de metro. Y luego otra calle. Y luego otra calle y por ahí te subes y ahí va a estar la estación. Ya, 176, ¿eh? 176. ¿Y luego bajar? Y hay tres letras, A, B y C, pero creo que las tres llevan para allá. Pero te recomiendo que te bajas en el puente de la Virgen. No en el puente de la Virgen, no, en el puente de la Liebre. Está primero el puente de la Virgen y luego está el puente de la Liebre. Le preguntas al chofer y todo el chofer sabe. Puente de la Liebre. Sí, sí. Facilísimo. Está fácil. Te bajas y el puente de la Liebre es un puente personal. Entonces te bajas y ahí donde te bajas exactamente donde te bajas, está la calle para la fábrica. O sea, te bajas en la pura calle. Okay. Entonces tú sabes que por ahí es una calle que no está pavimentada. Y no se ve nada más que una barda al lado izquierdo y se ve una recta. Y al otro lado creo que no hay nada. Entonces esas rectas son de la fábrica. Pero no se pueden entrar por ahí, o sea, es una reja que siempre está cerrada. Entonces nomás le sigues así y le das vuelta a la fábrica, que creo que es una o dos vueltas. Con mi respectiva solicitud. Ya le dije. No, no necesito yo, no. Entonces le das la vuelta así y hasta que encuentres una puerta. Vas a caminar como una cuadra en la que no hay más que pura barra. Okay. Y cuando encuentres la puerta, esa es la puerta de la fábrica. No tiene nombre, nada. No tiene nombre. Okay. Pero es una fábrica grande. Okay. Tienen miles de triciclos ya hechos ahí. Ya les van a empacar. Okay. Una montaña, te metes a la parte donde están armando, que hay un pinche montañón así de triciclos. Y es bonito, es para niños y para niños. Oye, si sabe que se estrella y esta Pedro no será mi hermana. Oye, en gran lugar ellos se deben de bañar a las 10 de la noche para que haya privacidad. Claro. Eso. Yo le voy a decir al padre ahorita eso. Pues sí, ¿Para qué? Tienes que irte a un hotel. Que ya te calles. Ya es otra cosa, le voy a decir, ¿por qué se mata mañana a veces? Se pone a gritar. No tiene por qué meterse. ¿Estás atacando o qué? Y ya estando ahí, yo te recomiendo que llegues poco antes de las 8. Las 8 es la entrada, pero si llegas a 15 para las 8 mejor, porque normalmente al 10 para las 8 llega el encargado. El encargado va a subir el tiempo. Un niño, voy a ver mañana una chamba de una fábrica. ¿Eh? Voy a ver una chamba de una fábrica. ¿Sí? Para que llegue, pues. Bueno. ¿Verdad? Ahí va a ver las alatas del estadio, ahora sí, irnos en un Uber. Y el señor se llama Dionisio. Dionisio. Es un señor gordito, morenito, de lentes. A rato punto todo. Que llega en un carro gris. A rato punto. Y entonces, ¿qué le dices? Te recomiendo que le digas que va a tapar también. Yo le voy a decir, aunque bueno, yo no voy a ver, tú solo te vas a recomendar. ¿Tú le dijiste que estás viviendo aquí? Sí. De hecho, eso es muy bueno, Eso es una gran recomendación. Le tienes que decir porque, de hecho, ahí distinguen entre dos personas, los de albergue y los que no son de albergue. Okay. Y a los de albergue sí les permiten trabajar por día. O sea, lo que te va a permitir es que te dejen trabajar por día. Por el día. Que te paguen por día. ¿Te pagan por día? Sí. Hoy está bien. Y de hecho tienen una hoja ahí que dice albergue. Y ahí en esa hoja tú te anotas al llegar. Pones tu nombre y tu apellido. Y al final ellos, como ya pasó, ¿no?, la hoja de la administración, ya nomás dices cuál es tu nombre y ellos te dan el dinero. ¡Qué padre! Si te quedas 2 horas más, te van a dar 300. Hoy está bien. Ah, pero te recomiendo que lleves algo de comer. Porque de 1 a 2, que te lleves algún lonche, unas galletas, unos panes, unos plátanos, un cafecito, ¿viste? Una manzana, una naranja, lo que sea. O de aquí, queda. ¿No has cansado? ¿No has pasado? No, no. Mira. Estás de habilidad nomás. Pues ni habilidad, cabrón. Ni habilidad ni cansado. O sea, no es complicado tampoco. Es de lo más sencillo que te puedas imaginar. O sea, por ejemplo, te voy a poner eso. Llegas, te ponen una máquina y te dice, mira, esta varilla la pones aquí y le empieza a hacer pedazo. Y ya, baja la máquina, la dobla, nomás no pongas las manos. Te dice. Sí, está muy, muy fácil, ¿no? La dobla, te la quitas, te agarras otra, la pones, te quitas, la pones. Imagínate que se ocupan soldadores también, ¿no? Sí, también. Yo soy soldador. Ah, no, pues está ahí. Al otro le brinco, ¿eh? Sí. Imagino que sueltan con alambre, no de varilla, con alambre. Porque tiene que salir delgadita la soldadura. Fíjate que no sé, porque a mí no me ha tocado que me pongan ahí. Pero sí, hay varios lugares donde suena. De hecho, hay un área de soldadura. Tiene que haber para los juguetes, ¿eh? Sí. Es decir, ahorita que me dices que el triciclo. Lo hacen desde cero. Sí, es de los tubos. O sea, los tubos. Nosotros ahí estamos en Toquedado. Yo estoy en Toquedado ahorita. Y ahí llevan los tubos y ahí los cortamos, los doblamos. Fíjate, estás en tal buen área. Lo llevan a soldadura y los sueldan. Luego, de hecho, lo llevan a pintura y los pintan. Luego ahí se lo llevan armado. Y ahí lo sacan, lo llevan empacado. Bueno, el empacado está ahí mismo. ¿Heriberto dice que se llama Dionisio? Se llama Dionisio. Dionisio. Yo le voy a decir que tú eres buen trabajador. Pero él se va a dar cuenta. Soy movido y eso no, es que ahora caminé muchísimo y casi no vendí y me quitaron mucha mercancía a los espectadores, ¿vale? No pude correr con esta chancleta. No, también una vez me quitaron. Me quitaron todo. Y yo, oye, por favor, no lo quites. ¿Cómo no? Presta, le arrebataron las cosas. ¿Y qué hacen? ¿No puedes ponerles al brinco? ¿A traer policías ya? Más agacharse y darse la vuelta. Y esperar que se vaya un poquito que hayas retenido y comenzar de nuevo. Eso es lo que me indicaron. He tenido que comenzar de nuevo varias veces y embarqué. No me he rajado, no me he ido al inicio, a la perdición. No me he desesperado. Pero a veces digo, yo no voy a subir, que lo que quiero subir, no, por eso ya dejé el cristal, le rodeamos los cristales, reparando los desmares, dejé todo. ¿No? Y me está saliendo medio difícil. Oye. Bueno, ¿ya teniendo algo seguro? Tenía una chapa, como ahí, y ahorita de seguro 50. Porque ahorita como están contratando más gente. Pues volvieron en Navidad, pero que se une. Hace como 2 semanas que yo fui, había nada más como unos 100 sitios así. Ahorita se ven como 1000. ya hecho, cabrón. Me van a llevar en un traje. ¿Botas de aquí, llevar botas? No, lo que sea. Ah, bueno, menos chancletas, obvio. Pues quién sabe si hasta con chanclas te dejen entrar. No he visto a nadie con chanclas, pero no te lo recomiendo. Que trabaje, ¿no? Pero no te recomendaría porque... No, no cae algo. Te cae algo en el pie, imagínate. Pero hay muchas áreas, hay otras más fáciles que... Se supone que donde yo estoy es la más difícil. Cogar tu bicicleta y una, gusto te vas a dar. Pero ¿dónde deja la bici? ¿Dónde deja la bici? Hay una en estación por allá. Estaciones, por eso hay muchas estaciones en cualquiera de las estaciones. Ah, qué bueno. Voy a ver si está para alcanzar a decir. Sí. Entonces voy a tener que dejar un tiempo para que esté practicando. Bien, para que le resulte, porque si no, se le encima mucho los conocimientos. Y se me va a olvidar. Porque se va a enredar. Digo yo, no sé si así suceda. Sí. Sí, es cierto. Qué bueno que hoy es domingo, ¿verdad? Sí. ¿O a misa? ¿Ahora? No. ¿No? ¿Usted misa con misa? No, pero ¿qué? Es que fui a la biblioteca ahora. No todos los días puedo ir a misa. Gracias.

nuestras felicidades, Señor, y no nos desampares. Señor, ten piedad de nosotros. Señor, ten piedad de nosotros. Señor, ten piedad de nosotros. Señor, ten piedad de nosotros. Escúchanos, Padre Celestial, que eres Dios, Hijo de todo el mundo, que eres Dios, Espíritu Santo, que eres Dios. Pensamos en la divinidad que es un solo Dios, Santa María. Ruega por nosotros, Dios. Ruega por Santa Virgen de la Cruz. Ruega por nosotros. Ruega por Madre de la Iglesia. Ruega por nosotros. Ruega por nosotros. Ruega por Madre de la Iglesia. Ruega por nosotros. Ruega por nosotros. Ruega por Madre del Cuerpo. Ruega por nosotros. Ruega por nosotros. Ruega por nosotros. Ruega por nosotros. Ruega por nosotros. Ruega por nosotros. Ruega por nosotros. Ruega por nosotros. Ruega por nosotros. Ruega por nosotros, ruega por nosotros, ruega por nosotros, ruega por nosotros, ruega por nosotros, ruega por nosotros, ruega por nosotros, ruega por nosotros, ruega por nosotros, ruega por nosotros, ruega por nosotros, ruega por nosotros, ruega por nosotros, ruega por nosotros, ruega por nosotros, ruega por nosotros, ruega por nosotros. Ruega por nosotros, reina de los ángeles, ruega por nosotros, reina de los ángeles, ruega por nosotros, reina de los ángeles, ruega por nosotros, reina de los ángeles, ruega por nosotros, reina de los ángeles, ruega por nosotros, reina de los mares, ruega por nosotros, reina de las ruega por nosotros, reina de todos los santos, ruega por nosotros, reina de los ruega por nosotros, reina de los reina de las familias, ruega por reina de los hogares, ruega por reina de medios, ruega por reina de la paz, ruega por reina de la paz, ruega por reina de la paz, ruega por cordero de Dios que borra los pecados del mundo, perdónanos, Señor, cordero que borra los pecados del mundo, escúchanos, Señor, cordero de Dios que borra los pecados del mundo, ten piedad de nosotros. Bajo tu amparo nos acogemos, Santa Madre de Dios, en favor de nuestras necesidades, antes bien en día lo mejor que hemos tenido. Oh Virgen gloriosa y bendita, sea por nosotros, Santa Madre de Dios, para que nos vivimos de cantar las divinas gracias y promesas de nuestro Señor Jesucristo. Oh Señora mía, oh Madre mía, yo creo que se respondiera a mi amor, que pueda bendiga y afecto, constantemente pedimos para que entiendan mis ojos, mis oídos, mi lengua, mi corazón, en una palabra todo mi ser, ya que soy todo igual, oh Madre mía, de entender, dulce Madre, no se alegre, conmigo a todas partes y sola nunca me dejé. Amén. Híjole, lo rezo muy bonito. ¿Cómo? Lo rezo muy bonito. ¿Ya has visto al Señor antes? Creo que sí, pero de casi todas las que traemos al instituto, se saben muy bien, se saben muy bien. Yo, no, voy a llevar el señor, está bien. Las particularidades sí. estado? ¿De quién? ¿Es del estado? ¿De Jalisco? O sea, por parte del gobierno. Las que están en coordinación con el gobierno, el estado y el particular. Bueno, no, no me fijaron bien, pero creo que no, porque ahí no van personas, pero van por su cuenta. Sí, yo voy a una que está muy lejos de aquí, pero hay otras que están más cerca y también se puede ir, por ejemplo, a la biblioteca del ejército. Ay, ¿De qué es? No me acuerdo de qué es. Pepino con limón. Tiene su dulcecito, pero no está muy dulce. Sí, tiene un poquito de azúcar. Distingue los sabores. ¿Usted no está allá con el Pablo Cuello? ¿Hasta allá? No sé dónde está él. Ahí en el... Yo voy a hasta Belén, a Belén. Por Belén, sí. Ajá, es por Belén. Está en el periférico norte, está lejos. Sí. Pero y aquí cerca hay otras bibliotecas. No sabes de qué decir. Está también la biblioteca, que está cerca de la del ejército, que está como a dos cuadras de ellos, le llaman la biblioteca central. Está por el ejército, está por Mariano Bárcenas. Pero es para allá arriba, le voy a decir. Bueno, yo de la central caminera, por ahí, ajá, y se va derecho y llega a referencia a... La más cercana es la del Parque Agua Azul. Pero no tienen sillas iguales, sí. Pero no tienen... ¿Tiene computadora? Sí. ¿Pero tiene horario normal? Pues sí, es de 8 de la mañana a 3 de la tarde. Ya, esa cosa. Ahora, entro y entonces usted, ¿cómo entró ahí? Pues cualquiera puede entrar, nomás le dice uno de la entrada que quiere entrar a usar una computadora. Pero no es que haya participación de clase. No, no, es que los cursos esos están en un sitio por internet. Okay, pero ¿cómo entra en internet? Debe de tener su correo electrónico. Sí, debe tener su correo electrónico uno. ¿Usted cómo entró? Yo primero hice, saqué mi correo electrónico y luego entré. Pero hay una cosa que recomiendo a usted, si quiere estudiar algo, hay unos cursos que está dando el gobierno de Jalisco, el gobierno del estado, y con esos cursos hasta le pagan a la persona. Sí, le pagan, o sea, le van a pagar entre 1 y 3 salarios mínimos al día, por día. 7 por 3, 21, 200 pesos más. Más o menos, como entre 100 y 300 pesos. Ajá, sí. Y puede ser 100, puede ser 200 o puede ser 300, dependiendo del curso, son diferentes. Sí. Y dependiendo de la duración, puede ser 1 mes, 2 meses o 3 meses, dependiendo del curso. Tienes que durar más que otros. Y hay diferentes cursos, o sea, hay para mujeres y hay para hombres también. Por ejemplo, para hombres pues hay de albañilería, de carpintería, de electricidad, de fontanería. Son técnicos, programas técnicos. Ajá, pero para mujeres también hay como deporte y confección, hay de estilista. Sí, de estilista. Y hay de... Ajá, también después de sus aves y las colocan en alguna y empiezan a ganar lana. Sí, de hecho hay bolsa de trabajo al final. Al final hay bolsa de trabajo. Bolsa de trabajo, exactamente. Hay otro de cultura de belleza, ¿no? Donde aprenden no nada más a cortar cabellos. También maquillaje. Como por ejemplo ahora, para el Día de Muertos, todos estos ya maquillan a los niños, van a la escuela, ¿verdad? No nomás para 15 años, todos. digo, voy a investigar el domicilio. ¿Cómo llego? No me quiero ir en camión, porque es una cantidad, ¿cómo se llama? Voy a investigar el domicilio. Mañana le digo. Pero el domicilio donde usted está. Ah, pero eso está más bien. Es que puede ir en camión, pero yo nunca me he ido en camión. No sé qué camión. ¿Sabe por qué? Porque yo lo muy continuo. Esa mierda depende de lo que va, ¿no? Ya, sí, pues sobre todo. Porque los cursos ahí están todos los días. Sí. Pero si uno no quiere ir nunca, pues no va a ir. Si uno quiere ir todos los días. Es muy activo, como si fuera una clase. Conforme va, se va comunicando con el de. Pero permítame, perdón, conforme vayamos pasando, ¿eh? Bueno, ya son algunos que no tienen el momento. Luego continuamos hablando. Sí, hay que meterle ganas a él. Muchas ganas. Thank you. Thank you. Esto es solo un papel. Ah, está bien. Yo pensé que te iba a llevar para allá. No, bien, qué bueno. Pero me voy a la cocina para ya empezar a lavar los platos. Está bien, qué bueno. ¿Algo más quieren? Nada. Bueno, ya me voy a comer uno. No, nomás me falta un taco. Uno, dos, tres. Muy rica comida. Programa. de la cita de la Thank you. claro que sí. ¿Qué problema hay? No, es que ninguno, nomás que me está diciendo, y él se queda aquí, y le digo que le cuide la ayuda de su madre Pepe. El baño de abajo. Pues ayer yo lavé el baño completo porque no había ninguna otra persona. ¿Y no? ¿Y ahora? Ajá. Ahorita yo recogí las mesas, bueno, pero qué tiempo todavía. Quiero lavar un poquito de ropa. Gracias. Sí, ya va. Hay que revisar los sesos. Casi no sabe nada. Vinieron gente extraña y hay que subir las manijas. Ah, pero no es de qué tiradero dejaron aquí, ¿no? Sí. Es que las dejaron todas afuera. Pueden meterlas. Thank you. bajó el baño. No, ¿quién? Usted. No, yo le eché agua, lo que pasa es que estaba bien sucio, no hay agua. ¿Sí hay agua? No, no hay, ahorita le pongo. ¿Esa aroma ahí? No. Thank you.

por el motivo de que el chavo que se quedó aquí no camina. Thank you. No, va a ser así fría. Ahí viene la... ¿Vas a bañar? No. Thank you.

Son apenas las 9:10. Porque ellos te van a decir, ¿sabes qué? Tal día, ya va. ¿Sabes lo que estaba haciendo? Llevaba la mesa en la noche. Por eso se... ¿No les dio? ¿O si ya ganaron? Sí. Pues no nos dice para que... Sí, no, pero... Ah, cuando llegaste tiempo de alcanzar. No les dicen todos. Nomás sí. Dejaron tres. No les dicen todos. Ah, esa noche ya. Seguro que... A ellos la mañana estaban esperados los bolsos allá. Y ya sabes que no hice con la tele que fue la bolsa nueva. Estaba sabiendo yo noche espere y adelantaba el carro porque estaba todo el día noche. Y él en la mañana estaba, estaban en la mesa todos, ¿no? La bolsa negra, sí. En la que está allá él, está haciendo. Pues salió con 4 noches y una bolsa de agua fresca. Grande, bien. Siempre grande aquí, mucho más que se haga. ¿Cómo están los niños? Sí, sí, sí. Se chilló todo ese día y nunca resucitó a los compañeros de un cuarto de seguridad. Ah, ese día de los noches. Había botito de casa, ¿no? La ese día de los lonches, yo los puse ya. Y yo pues quise agarrarlo, ¿no? Pues que lo agarro, pero no me gustó. No sé de qué era, como de ranchera con. Era duro como con carne de cocido de red. Ah, de cebrada, sí, carne de cebrada ahí. No, pues ya carne de chihuahua. O sea, a mí el hotel que no me gustó, no sé si porque no lo calenté, así lo agarré ya. No, a mí me lo comí bien, pero me salió. ¿Sabes qué? Pero ahí te va, te digo, no, ¿sabes qué? No me gustó. Ah, dámelo. No se pone de lado para. De la cocina de donde está la estufa. Ya se lo había devorado. Come normal. Y es que el padre ya está viendo todo eso. ¿Para qué? Porque ya no le tiene la confianza. Siente como que el padre, por ahí escucha que siente que ya no puede hacer algo. Una daga, sí. Una daga o algo, pues. Por eso ya. En la mañana se quería salir porque yo estaba aquí vestido a las 9:30. Sí, salió las 9:30. A las 9:30 yo estaba ahí visitando conmigo. Pues ahí nos conectamos como 15 minutos, en el que no nos alcanzaba. Yo creo que voy a hablar con el padre porque yo creo que el 15 ya no tengo. ¿Cuándo? El 15 de noviembre es mi último día, a lo mejor. ¿Por qué? Porque mi mamá tiene ¿cómo se llama? Yo trabajo en la feria navideña. Ah, Gracias. se supone que debe estar tapada. No, pero antes las estrellas, sí, pero a los cuantos que entran, pues cuando las estrellas se quede ahí, va a dar otro también con él. ¿Ellos también? ¿Ellos? No, bueno, yo sé que lleguen, thank you. Thank you. Thank you. Thank you.